Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. De nuevo un viernes con la previa del fin de semana que nos trae bastantes cosas y variadas para los aficionados al deporte. Pero antes que nada, destacar que ayer ya se disputó un partido de la jornada prevista para este fin de semana. Se adelantaba a la tarde de ayer jueves. En concreto, era un encuentro de la categoría de la tercera andaluza Levín, del grupo 1. Era un partido correspondiente a la jornada 18 y que enfrentaba al equipo ubriqueño del Atlético Curi y al Espera. Pues bien, el conjunto que dirige Antonio Moreno goleó al equipo visitante por 12-0. Marcaron Alejandro Álvarez, Alberto Rubiales 3 goles, Alejandro Fray Díaz Montes de Oca, Diego José Molero 2 goles, Javier Menacho, Elena García, Antonio Redondo, Jorge Panal y Mario Ríos. Fueron los autores muy repartidos estos 12 goles de los tantos que logró el Atlético Curi y con los que en parte se desquita de la derrota del pasado fin de semana ante el Deportivo Ubriqueño. Es uno de los encuentros, como decimos, adelantados a la jornada del fin de semana y hoy viernes también se va a disputar alguno que otro. Pero quizás en lo relativo al fútbol, la noticia del fin de semana sin duda es el anuncio del inicio de la Liga Local de Fútbol. La Liga Local de Fútbol que por fin parece que después de 3 años vuelve a escena. En este caso, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar sobre el asunto, parecía que estaba ahí la competición en un punto muerto que entre lo que es el Patronato Municipal de Deportes y los equipos a la hora de organizar la liga y de asumir responsabilidades. En su día, uno de los representantes de los equipos, Luis Favero, componente de Jóvenes Veteranos, nos comentaba pues que él quizás optaba o proponía una solución mixta, es decir, organizar la liga local entre el Patronato Municipal de Deportes y los responsables de los equipos. Pues esa, después de varias reuniones con responsables del patronato y con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, esa es la solución que finalmente se le ha dado para que se pueda organizar la Liga Local de Fútbol. Una Liga Local de Fútbol que arranca este próximo domingo, en la que se van a disputar los partidos en esa franja horaria, digamos la mañana de los domingos, y que estará hasta el próximo 18 de junio, doble vuelta, etcétera, etcétera. Todos esos datos nos los va a explicar enseguida pues la persona que en su día nos puso al tanto de la situación. Hablamos de Luis Favero, componente del conjunto Jóvenes Veteranos, responsable de uno de los equipos que conforma la Liga Local de Fútbol. Lo tenemos al otro lado del teléfono y lo saludamos ya. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Finalmente, parece que las aguas llegaron a buen puerto, a su cauce, y esta temporada tendremos Liga Local de Fútbol. El domingo se jugará por fin la primera jornada. Pues sí, después de las jornadas amistosas que hemos jugado, pues sí, por fin ya vamos a echar a andar la Liga. Tarde, pero lo hemos conseguido. Cuando hablábamos la última vez, Luis, nos expusiste la situación en la que se encontraba la Liga, que podíamos considerar en aquel momento como en un punto muerto, porque no se sabía si se iba finalmente a poder organizar, sino cómo se ha llegado a darle solución al asunto. ¿Cómo ha sido ese acuerdo al que se ha llegado finalmente? Bien, pues después de una reunión que tuvimos tanto con los miembros del patronato, concejala, y los miembros de todos los equipos, los responsables de todos los equipos, pues llegamos al acuerdo de que se iba a empezar la liga. Uh-huh. En un principio había solamente 6 equipos, pero finalmente se ha apuntado otro más. De eso tengo constancia, querían apuntarse más equipos, pero las circunstancias de la fecha y los horarios de las instalaciones no permitían de que se apuntaran más equipos. Uh-huh. Y nada, pues llegamos al acuerdo en que el patronato se iba a hacer cargo de una parte de lo que es la organización y lo que es los responsables de los equipos de otra parte, 50-50. Y a raíz de ahí, pues nos hemos puesto manos a la obra y hemos echado esto para adelante. Uh-huh. Digamos que era la propuesta que tú defendías la última vez que pudimos hablar contigo. Y eso, una organización mixta en la que todos colaboraran. ¿Y cómo queda finalmente el reparto entonces? Por ejemplo, ¿qué organiza el Patronato de Deporte y de qué se hacen responsables los equipos? Pues mire, lo que es el patronato se va a hacer cargo de lo que es la organización de los horarios de las instalaciones, de organizarnos los horarios de las instalaciones, de organizarnos lo que es la clasificación, de organizarnos los goleadores, uh-huh. En fin, todo ese tipo de cosas. Y después lo que es los responsables de los equipos nos hemos encargado de lo que es lo más difícil para mí y para todo el conjunto de la organización, es el arbitraje. Uh-huh. Nosotros nos hemos encargado del arbitraje, hemos buscado los árbitros, que por cierto ha sido un triunfo, porque se ha propuesto a pitar mucha gente, más de la que yo pensaba, y así se ha quedado la organización. Por lo tanto, entiendo que ese era el principal escollo que existía, el tema del arbitraje. Pues la verdad es que sí, lo que es el arbitraje en la liga local siempre ha sido un problema, porque nadie quiere ponerse a hacer esa labor porque es una labor muy difícil. Uh-huh. Pero bueno, se ha solventado bastante bien, se han echado para adelante unos pocos. Te puedo decir hasta 6-8 personas están uh-huh. echadas para adelante, y vamos, con 6-8 árbitros tenemos de sobra. Uh-huh. Entiendo, Luis, que estos árbitros son componentes de los distintos equipos, digamos como había antes. Sí, son componentes de los equipos. En la reunión decidimos de que cada equipo tenía que ofrecer mínimo un árbitro. Uh-huh. Y ha habido equipos que han ofrecido incluso dos, incluso tres. Es decir, que lo de los árbitros se ha solventado de una manera sorprendente para mí y para todos, porque se ha solventado estupendamente. Lo que es un árbitro que quería yo que nos echara una mano y que se echara para adelante es Pepe Herrera. Uh-huh. Pepe Herrera es una persona de que está acostumbrada a pitar en la liga local en temporadas anteriores, antes del COVID y demás, que estuvo pitando, y es una persona imparcial, y cuando digo imparcial es porque no pertenece a ningún equipo. Sí, sí, sí. Entonces uh-huh. le hemos dado la prioridad de que él intente por sus medios y por su esfuerzo de que piten la mayor parte de los partidos. Uh-huh. Bueno, yo entiendo que esto del arbitraje es una labor ingrata, ¿no? Sobre todo en la liga local, porque todos sabemos, ¿no?, lo que se ha vivido en esta competición en todos sus años. Lo que entiendo que tiene que ser también un aviso a navegante, y con eso me refiero a los componentes de los clubes, y cuidar ese estamento, ser respetuoso, ser comprensivo, porque es que sin esta gente no habría competición, ¿eh? Exactamente, el árbitro es una persona indispensable para disputar los partidos y para que la liga local de fútbol se eche para adelante. Una cosa que es sorprendente es la deportividad que se ha manifestado en los partidos amistosos, que han sido 6 jornadas, que no ha sido 1 ni 2 partidos, han sido 6 jornadas, y ha sido ejemplar la deportividad de todos los jugadores y de todos los equipos, entrenadores y de todo. Ha sido ejemplar. Y desde aquí quiero pedir de que ahora que vamos a empezar la liga, que siga igual, uh-huh. que siga exactamente igual, que la deportividad premie en todos los partidos. Uh-huh. Que dejemos los cruces de cables para otras situaciones. Exactamente. Aquí y no para vamos el deporte. A disfrutar del deporte que nos gusta, que es fútbol, y a disfrutar. Pues claro. Y que somos todos del pueblo, que somos todos amigos. Uh-huh. Que luego nos vamos al bar y no pasa nada. Porque al final es lo que tú comentas, disfrutar. Si tú quieres echar un rato, pues depende de tus compañeros, depende de que haya otro equipo que también esté dispuesto, y depende de esa persona, del árbitro, que también, en este sentido, esté dispuesto a perder su tiempo libre por poner disciplina, digamos, deportiva en un partido. Así que insistimos a los componentes de la liga local, hay que pensárselo dos veces porque ha estado ahí la posibilidad. Bueno, llevamos tres años sin liga local, ahora que se ha recuperado, pues que vaya por buen camino y que no haya más problemas. Luis, ¿la liga será doble, digamos, a doble vuelta tradicional o habéis pensado en otro formato? Sí, no, la liga se va a hacer a doble jornada, a doble vuelta. La verdad es que hemos empezado muy tarde y nos va a coger muy tarde. Seguramente lleguemos a junio jugando, pero no queda otra. Es decir, que hemos empezado tarde, vamos a terminar tarde, pero va a ser a dos vueltas, sí. Estamos hablando de 12 jornadas, por lo tanto, 12 partidos que tendrán que jugar los equipos. ¿Conlleva también este acuerdo la organización de del Trofeo de San Isidro y ese triangular de campeones o lo que tú comentas por la falta de fecha quizás se tenga que descartar? Bueno, no está descartado, pero está, vamos, prácticamente descartado, porque si nos va a coger prácticamente junio para terminar la liga, ya no tenemos, ya en esa fecha hace mucha calor y ya no, este año no nos va a dar tiempo. El año que viene, pues debemos de reunirnos. Incluso yo diría a finales de septiembre, como muy tardar, después de feria de Brique y tomar el asunto para que podamos hacer una liga en condiciones, que se puedan apuntar todos los equipos que quieran y que luego se haga un trofeo de primavera o de San Isidro, como siempre se ha hecho en la liga local, y después su triangular de liga de campeones o lo que sea, pero este año está claro de que las fechas no nos lo van a permitir. Además, con respecto a la última vez que hablamos, ya lo has comentado tú, se ha escrito un equipo nuevo que sería aquel que entonces nos apuntabas tú como un probable grupo de personas que querían sacar un equipo. En definitiva, vais a ser siete equipos. ¿Cuál es este equipo nuevo? Pues ese equipo es el que te comenté la última vez cuando hablamos. Que se llama Sport Perú, que son de chicos sudamericanos, me imagino que la gran mayoría serán de Perú y por eso el nombre, y estaban queriendo entrar y al final pues han entrado en la competición. E incluso nos comentas que a posteriori ha habido interés de otros equipos de surgir. Mira, tengo constancia de que querían apuntarse no equipos locales. Eran equipos de los pueblos colindantes. Sí. Entonces, por las fechas que nos ha cogido, no es porque no queramos de que esos equipos no se apunten a la liga, al revés. Para el año que viene, ojalá y hayamos, en vez de siete, hayamos 10 o 12, mientras más mejor. Pero por el tema de las fechas en las que hemos empezado, no nos permite meter a más equipos, porque entonces no tendríamos que ir a julio a jugar y ya es imposible. Bueno, la pena, entiendo también, es la que tú nos comentabas, aparte de esto que dices, es la no inscripción de un histórico como los Vampiros, que finalmente no ha dado ese paso, ¿no? No ha dado ese paso. La verdad es que es una pena de que los Vampiros no estén, es una pena, pero bueno, también espero de que para el año que viene pues eso es para adelante. Bueno, Luis, por lo tanto, serán, entiendo que tres partidos a programar en cada jornada, ¿no? ¿En qué horario se vais a mover? ¿En qué horarios podéis programar los partidos y qué duración tendrán? Pues mira, los horarios están estipulados y se habló en la reunión de que los partidos se van a jugar siempre, a excepción de que haya cualquier imprevisto, pero los partidos siempre van a ser los domingos por la mañana. Empezaríamos a las 9 de la mañana, y a raíz de ahí la disponibilidad de las instalaciones se jugaría en el césped natural y también en el Antonio Barbadillo según la disponibilidad. Pero los horarios siempre van a ser los domingos por la mañana. ¿La duración de los partidos serán 90 minutos o más cortos? Los encuentros, los partidos se van a disputar en 40 minutos cada tiempo y 5 minutos de descanso, para que lo que es los horarios sean de hora y media cada partido. Claro. Y con esas dos instalaciones deportivas, bueno, en principio este año ya, en próximos años, en años venideros ya, ya se vería, ¿no? Porque, insistimos, también hay la intención de, como bien nos comentabas, de otros equipos de inscribirse y, bueno, habría que ampliarlo, pero la situación futbolística también intuyo que para el año que viene va a sufrir un cambio importante. En lo que va a ser la competición pura y dura, tras tres años de ausencia, los candidatos a pelear la Liga, los equipos favoritos, entiendo, Luis, que serán una incógnita o a estas alturas ya se sabe quién pueden estar ahí arriba peleando por el título de Liga. Bueno, según las jornadas amistosas que hemos jugado, siempre se ve algún equipo que despunta un poco, ¿no? Por ejemplo, siempre el aspirante ha tenido un buen equipo, tiene a unos chavales jóvenes que son una maravilla jugando, y yo creo que el aspirante se puede llevar el gato al agua, o incluso también la Juventus, que también tiene unos chavales que son magníficos, unos chavalitos jóvenes que son una maravilla jugando, y yo creo que ahí se va a mover. No creo yo, por ejemplo, mi equipo no creo que aspire a ganar la Liga, pero tampoco no tiene relevancia para mí. En lo que el que vaya a ganar la Liga, no, para mí no tiene relevancia. Uh-huh. No tiene importancia. Yo lo que quiero es que la jornada sea deportiva, que disfrutemos y que los tres puntos sean lo de menos. Y en principio, ¿todos estos equipos cuentan con plantillas amplias o hay algunos ahí cogidito con pinza? Pues yo veo, por ejemplo, este equipo de Sport Perú, lo veo un poquito corto. Yo estuve hablando con el responsable de este equipo y le aconsejé de que tenía que intentar de buscar a más jugadores, porque después la Liga es larga, después la Liga te ponen partidos temprano a las 9 de la mañana, que después viene lluvia y ahí siempre se te caen algunos jugadores. Así que hay que tener en la previsión de tener bastantes jugadores. Yo de por sí tengo inscrito a 30 personas en mi equipo, pero luego siempre se te caen muchísimo, siempre vamos 14, 16, ¿sabes? Y tengo a 30, ¿sabes? Sí, sí, así sí. Que yo aconsejaría de que estos equipos que están un poquito cortos que buscaran a gente. ¿Y la mayoría de los componentes de las plantillas en línea general es gente ya veterana o, como tú nos comentabas, está entrando mucha gente joven también? Sí, no, está entrando mucha gente joven, que es lo que queremos. Todo lo que queremos, ahí lo que hemos echado esto para adelante hemos sido los veteranos, hemos sido los que siempre hemos estado ahí en la Liga Local, sí, pero sí. Nosotros lo que queremos es que gente nueva. Ha entrado mucha gente nueva, ha entrado muchos chavales nuevo, que es lo que queremos, que la juventud coja la rienda de esto. Bueno, por cierto, entiendo que a lo largo de la temporada, Luis, se pueden ir inscribiendo nuevos jugadores, por si hay alguien por ahí que se quiera animar, la competición lo permite, ¿no? No lo permite. La competición permite solamente hasta la primera, hasta el comienzo de la segunda jornada. Es decir, esta semana vamos a jugar la primera. Y solamente pueden inscribirlo antes de que empiece la segunda. Después ya vale. No. Porque si no, esto sería no sería serio. Ya. Sí, sé por dónde va. Luego hay argucias a finales de temporada y cambian radicalmente las plantillas. Pues, Luis, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada más. Yo me gustaría agradecer al patronato su labor, a Jorge Caro, a Pepe Zapata, a Luis Cenizo y también a la concejala Virginia Bazán por su colaboración. También a todos los presidentes o todos los responsables de los equipos por su labor también por haber echado esto para adelante con todos los esfuerzos que hemos hecho y también a los árbitros, vamos, que tengan esa valentía de hacerlo, pues mucho agradecimiento hacia todos ellos. Pues nosotros te damos las gracias a ti por habernos tenido al tanto de lo que ha sido todo este tema alrededor de la Liga Local y nada, te deseamos tanto a ti como a todo tu colectivo que disfrutéis esta temporada de la Liga Local y que todo vaya sobre rueda, que no haya ningún tipo de incidente y que al final pues terminéis, como siempre, contentos, ¿no? Y disfrutando del deporte que os gusta. Luis, muchas gracias. Pues gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Jesús. Adiós. Bueno, pues los partidos programados en esta primera jornada de la Liga Local de Fútbol para este próximo domingo son los siguientes. En el Antonio Barbadillo a las 9 de la mañana se enfrentarán Sport Perú y Nueva Balompédica Fútbol Club. Será el partido inaugural de esta Liga 2023. En las pistas de atletismo se van a disputar hasta dos partidos. A las 10 y media el San José Juventud Andalucía, como se le conoce aquí, a las 10 y media. Y a las 12, jóvenes veteranos y aspirantes. En esta primera jornada descansará el equipo del Al-Ándalus. Y en lo referente ya al resto de la jornada, resumimos rápidamente los horarios de los partidos. Segunda Andaluza Senior masculina, el domingo a las 12 y media aquí en el Antonio Barbadillo. Partido correspondiente a la 19ª jornada, Ubrique Unión Deportiva San Bernardo, 12 y media, insistimos, en el Antonio Barbadillo. En segunda andaluza femenina senior, jornada 21, el domingo, 11 y media de la mañana, Arcos Club de Fútbol Academy, Club Deportivo Atlético, Club Deportivo Atlético Curi. El partido se va a disputar en el campo del Santiscal de Arcos de la Frontera. En cuarta andaluza juvenil, grupo 7, jornada 14. Mañana sábado, Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño a las 4 y media de la tarde en el Municipal Luis Vega de Bornos. Y el domingo en el Antonio Barbadillo a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo Calvente. En tercera Andaluza Cadete, grupo 1, jornada 18, hoy viernes a las 6 y media, Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño en el Municipal Luis Vega de Bornos. Y mañana sábado, Gédula Ubrique Unión Deportiva en el Municipal de Gédula a partir de las 12 del mediodía. En la cuarta andaluza cadete, mañana tenemos un partido correspondiente a la jornada 13 del grupo 2, Ubrique Unión Deportiva Villamartín, 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, jornada 16, 3 partidos para mañana a las 10 de la mañana, Atlético Curi, Atlético San José en el Antonio Barbadillo. A esa misma hora, pero en el Municipal Luis Vega de Bornos, Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño. Y a las 11 en el Municipal, en Nuestra Señora de los Remedios de Olvera, Olvera Club Deportivo Ubrique Unión Deportiva. En cuarta andaluza infantil, grupo 4, jornada 13. El domingo a las 4 y media de la tarde, Guadalcacín, Ubrique Unión Deportiva en el Municipal de Guadalcacín. Y hoy viernes a las 7 de la tarde en las pistas de atletismo Deportivo Ubriqueño, Club Deportivo Gérula. En la tercera Andaluza Levín, grupo 1, jornada 18, además del Atlético Curi Espera que se jugó ayer, para mañana hay programados dos partidos. A la 1 de la tarde en el Municipal Luis Vega de Borno, Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño. Y a las 10 de la mañana en el Municipal de Gédula, Gédula, Club Deportivo Gédula, Ubrique Unión Deportiva. En cuarta Andaluza Alevín, grupo 6, jornada 13. Mañana sábado, 12 del mediodía, en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy. Y a las 12 menos cuarto, pero en las instalaciones de la Canaleja de Jerez, la Jerezana, Club Deportivo Atlético Curi. En tercera Andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 16, mañana a las 11:35 de la mañana en el Municipal Luis Vega de Bornos, Bornense Atlético Club Deportivo Ocuri. Y hoy viernes a las 6 de la tarde en San José del Valle, en el Municipal El Lute, se va a jugar un San José Atlético Ubrique Unión Deportiva. De la misma manera, la cuarta Andaluza Benjamín, jornada 14 del grupo 7, mañana a 12 del mediodía, Nueva Jarilla, Ubrique Unión Deportiva en el Municipal de Nueva Jarilla. En segunda pre-Benjamín, grupo 5, jornada 14, mañana sábado 1 de la tarde, San José Obrero, Ubrique Unión Deportiva, en el campo Juan Simón de Jerez de la Frontera. Y por último, aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, un partido correspondiente al grupo 4 de la tercera Andaluza pre-Benjamín, a su jornada 15, Ubrique Unión Deportiva La Jerezana, 12 del mediodía, como decimos, en el Antonio Barbadillo. Y recordamos también que el domingo se disputa la 7ª jornada de la tercera división andaluza inclusiva de Cádiz, en la que el Deportivo Ubriqueño se va a enfrentar al Algeciras D a partir de las 12 del mediodía en las instalaciones del Rosal, en Puerto Real. Toda la jornada se disputa en Puerto Real. Además de este partido, se van a jugar Algeciras C, Jerez Deportivo B, Guadalcacín, Club Deportivo Cadista de la Isla y Sporting Conil B, Tiempo Libre B. Y tenemos también fútbol sala en División de Honor, jornada 11, hoy viernes en la cancha exterior, 8 de la tarde. Experiencia Outdoor Marca 91, Estudiantes Older Wallet. A las 9 la placita Pub Álamo y a las 10 Panteras Quedeque en el pabellón. A las 10 de la noche Viaje Gran Mundo Tour Construcciones y Reformas GG. Y mañana sábado en el pabellón a las 9 de la mañana Revolución Quisco Trujillo Construcciones Autoservicio La Plaza. En cuanto a división, a primera división, jornada 11, hoy viernes en la cancha un partido atrasado que se disputa hoy a las 7 de la tarde, Oasis Lounge Brill de 1979. Y por otra parte, en el pabellón de los Remedios se jugarán los siguientes partidos: 8 de la tarde, Sport Perú Infosama, a las 9, Corte Aguilar, Ludoteca Princesas y Piratas Guas, y a las 10, Escuela, Autoescuela Celia, Benocaz, Fútbol Sala. Por lo tanto, en esta jornada descansa solo un equipo, el equipo del Saeta Fútbol Sala. Y insistimos, el partido de la jornada, ese que se va a jugar a esa hora más temprana de la habitual, 7 de la tarde en la cancha exterior, Oasis Lounge, Brille 1979, hoy viernes. Tenemos también baloncesto programado para este fin de semana y lo hacemos por orden cronológico. Mañana sábado, 10:30 de la mañana, en el pabellón polideportivo municipal, se va a jugar un partido de la categoría junior masculina entre el Cabo y el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. El infantil masculino, el Paco Bazán Cabo, se medirá a la Unión Linense de Baloncesto mañana a las 12:30 también en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. El minibásquet femenino, el CABU, viaja a Jerez, se enfrenta al DKV Jerez 2013 a partir de la 1:30 en el Palacio de los Deportes de Chapín, mientras que el CABU cadete femenino se enfrenta al Trebujena, al Club Baloncesto Trebujena en Trebujena, mañana a las 5 de la tarde en el pabellón Domingo Pruaño de Trebujena. El domingo, dos partidos programados en categoría infantil femenina. El CABU viaja a Arcos, se mide al Ayuntamiento Arcos de la Frontera a partir de las 10:30 en el pabellón municipal cubierto de Arcos. Y el Paco Bazán CABU mini mixto recibe en casa la Gimnástica Portuense a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Además de estos cinco partidos competitivos, tendremos dos de formación. En categoría pre-mini mixto, el CABU viaja al puerto de Santa María. Mañana sábado a las 5:30 se mide a la Gimnástica Portuense en el pabellón Angelita Alta A. Y en baby basket mixto, el CABU 1 también viaja hasta la Algaida para medirse al equipo de la Algaida en el Colegio Público Maestra Caridad Ruiz. Mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde. También tenemos que hablar de automovilismo este fin de semana porque, como saben, se disputa la segunda cronometrada de Benamahoma, tanto en la tarde del sábado como en la mañana del domingo, con una inscripción de 23 pilotos, entre los que están los ubriqueños Adrián García Gil, Alberto Domínguez Arena, Alejandro Salguero Romero, Sergio Álvarez Borque, Juan Chacón Romero, Antonio Puerto Orellana, Antonio Luis Rodríguez Sánchez y Daniel Romero Gutiérrez. Y del mismo modo, la ubriqueña Esther de la Torre también participa como copilota una temporada más en la novena edición del Rally Valle de Almanzora. En atletismo también tenemos propuestas para este fin de semana, por ejemplo, todas son para el domingo, el segundo camino de las Coronadas 2023, una carrera popular de 8 kilómetros que va a tener lugar en Jerez de la Frontera. También la décima carrera popular, la Fundacional de Villamartín, será este próximo domingo, hablamos de una prueba de 10 kilómetros, y el tercer Ecocross Parque del Guadalete en el puerto de Santa María, en este caso hablamos de un cross de 8 kilómetros que se disputará en la localidad portuense. Pues son nuestras tres propuestas para este fin de semana. Y también nos quedamos con el ciclismo. No destacamos ninguna prueba para este fin de semana, pero sí una propuesta. La segunda ruta del calendario de carretera de la Asociación Ciclista de Ubrique, salida a 8:30 de la tarde, de la mañana, en la Plaza de la Estrella. Y en este caso, con el siguiente recorrido: Ubrique, Arcos, La Perdiz, Mesa, Jardín, El Bosque y Ubrique. Se trata de una ruta de 92 kilómetros. Y bueno, con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Seguramente haya más propuestas. Nosotros hemos destacado estas citas deportivas. De este y del resto ya informaremos a partir del próximo lunes. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Yeah.